Hoy martes 29 de junio, reflexionamos con el texto de Hechos 14, versículo 1. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que muchos creyeron, tanto judíos como no judíos. El texto nos cuenta de uno de los tantos viajes que hizo Pablo. Así lo conocemos porque Pablo, después de los evangelistas, es la personalidad más conocida del mundo del Nuevo Testamento. Tal vez con razón, ya que dejó cartas con un alto contenido teológico. Aún así, muchas veces perdemos de vista mucha gente conocida, con nombre que fue importantísima para la difusión del cristianismo. Y uno de ellos es justamente Bernabé. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Bernabé era un chipriota judío que se había trasladado a Jerusalén y más tarde la comunidad que se reunía en este lugar lo envió a anunciar el Evangelio a los no judíos en Antioquía, y esto lo podemos leer en Hechos 11, versículo 22. Bernabé fue un líder de la iglesia de Antioquía y quien presentó a Pablo en esa comunidad. También esto se puede leer en Hechos 11, versículo 26. Así como Bernabé, hay mucha gente en nuestras comunidades que tienen historias de vida muy interesantes. En muchos casos han estado fuertemente ligados a la vida de las comunidades eclesiales y su rol ha sido importante en la misma historia de la iglesia. ¿Conoces alguna? Tal vez quizás podés conversar con alguna persona de la comunidad de quien no conozcas nada de su vida, a pesar de que siempre participó. Tal vez haya tesoros y sorpresas en la gente más silenciosa. Dice el canto y fe número 240. La esperanza es trigo que Héctor siembra, Pedro cuida y Lázaro cosecha. La esperanza es pan que Rosa amasa, Julia pone al horno y Juan levanta en señal de comunión. Esta reflexión ha sido escrita por Cristina Lamotte para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.